drama. Diálogo y algo sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Tramas. Javier, ¿está bien Patricia en ese lugar o querés que corra el micrófono? ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí? Ok. ¿Ahí está bien ubicada? ¿Y en mi caso? Me pongo más así, estamos más cara a cara. Hoy, en Tramas, la esterilidad y las técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis, con Patricia Alcolombre. Una de las intenciones de estas entrevistas, conversaciones, charlas que forman parte del ciclo de Tramas es buscar marcas de un tiempo que está atravesado por diferentes problemáticas, algunas que provienen del campo de la salud, otras que provienen del campo de la cultura, de la política, de la sociología, de los medios masivos. Pero no solamente quedarnos en el aquí y en el ahora, sino también, como en algún momento alguna frase eslogan del programa lo planteó, tener memoria, ver de dónde venimos y reconstruir ciertas temáticas a partir de esa historia, de esa memoria social que la fue construyendo y le fue dando forma, Patricia. Cuando estábamos en el proceso de producción de esta conversación, hay como ciertas palabras claves que fui apuntando, que fui anotando y que a lo mejor van a vertebrar parte o toda, no sabemos, de este espacio, de esta conversación. Anticoncepción, fertilización asistida, la diferencia o la distinción entre padre y genitor, el alquiler de vientres, la donación de óvulos y espermatozoides, por supuesto, las monoparentalidades masculinas que a veces aparecen frente a ciertos casos que, como el de Ricky Martin, que adquieren una visibilidad muy fuerte, en fin, el deseo del hijo en el hombre, o como lo planteas en el título de tu libro, de uno de tus libros, el deseo de hijo, la pasión de hijo. Si tomamos uno al azar, esta problemática de la anticoncepción, y hacemos un corte de tiempo, 50 años por decir, pensando en la década del 60 y la píldora anticonceptiva y el hoy, ¿qué de igual y qué de diferente en este campo existe? Pienso que la llegada de la anticoncepción oral, porque la anticoncepción atraviesa un poco la historia, ¿no? Pero creo que es una de las primeras grandes rupturas que se producen en el campo de la salud reproductiva. Hasta entonces, una de las grandes preocupaciones de las parejas era cómo regular la llegada de los hijos. La anticoncepción oral, que además llega en todo un contexto histórico, que son los 60, hacen una marca muy fuerte en la relación entre el hombre y la mujer y una marca muy fuerte en los hábitos de la sexualidad de las parejas de todo tipo. En este sentido, creo que es un hito muy importante. Uno podría decir está el corazón artificial, o el, digamos, de Barnard, como también un poquito por ahí, ¿no?, en el tiempo. Y dentro de lo que es salud reproductiva, me parece que la anticoncepción oral marca un antes y un después. Es decir, se puede tener sexo sin hijos. Patricia Alcolombre. Después llegan, la otra, se invierte esta ecuación, y allá por los 80, nada más que 20 años después, se pueden tener hijos sin sexualidad. Psicóloga clínica. Que es la llegada de la fecundación extracorpórea. Pero coincido con que esto arranca antes, con la posibilidad de tener una vida sexual, digamos, con una protección eficaz, ¿no? Allá por los 60. El siglo XX es escenario, entre otras cosas, de cambios profundos en el campo de la salud reproductiva debido a los avances sin precedentes en los conocimientos médico-tecnológicos. En los años 60 emerge un nuevo imaginario del cuerpo con la llegada de la anticoncepción oral que separa la sexualidad de la reproducción. 20 años más tarde, llegan las nuevas tecnologías reproductivas que separan, esta vez, la reproducción de la sexualidad. Cambios que implican modificaciones en las costumbres y las relaciones entre los hombres y las mujeres. Junto con el advenimiento de las nuevas técnicas reproductivas, se plantean posibilidades e interrogantes absolutamente inéditos dentro del campo social. Desde entonces, el ser humano puede crear vida en forma extracorpórea, puede diferir, modificar y combinar distintos modos de acceder a una parentalidad. Texto extraído de Cuerpos transparentes y nuevas técnicas reproductivas, de Patricia Alcolombre. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando mencionabas los 80, o un poquito más para aquí en el tiempo, y en estas cuestiones que tienen que ver con ciertos hábitos, rutinas, rituales ligados con el sexo, hay una marca muy fuerte, lo que en su momento alguno denominó la peste rosa, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA en esta historia, el HIV en esta historia. ¿Qué influencia, qué corte, si es que lo podemos denominar así, generó? En el campo de la reproducción es un corte tangencial, porque en realidad aplica, digamos, como tema a la fertilidad, en el sentido de que inicialmente era difícil. Recuerdo Ateneos, en donde si se presentaba uno de los dos cónyuges o de miembros de la pareja con HIV, las técnicas de fertilidad asistida se hacían más difícil de aplicar, porque, bueno, digamos, se transmite al bebé, digamos, claro, ¿no? Pero hoy en día, digamos, hay maneras de pensar esto. Creo que sí, digamos, tiene una marca histórica, una marca dolorosa, por lo que sabemos que implica el HIV, pero, digamos, es como es un problema que atañe a la sexualidad, pero que es de otro orden, que no tiene que ver con la anticoncepción. Sí tiene que ver quizás en el punto de el empleo del profiláctico, el preservativo, pero justamente como la anticoncepción oral, que fue la que revolucionó, es la píldora no previene, justamente ese es uno de los temas, cuando llega el SIDA o el HIV, que no alcanza con la píldora. Se precisa poner una barrera, digamos, una barrera concreta que frene el contacto, ¿no? Por el tema del contagio, digamos, ¿no? Vamos a retomar estos temas, pero también nos interesa saber cómo se llega, cómo alguien llega a estas preocupaciones, a estas temáticas, proveniendo de un campo, la psicología clínica y el psicoanálisis, que es tu campo disciplinar de origen. ¿Por qué la preocupación hacia estas cuestiones? Bueno, uno encuentra, no busca, ¿no? Uno va encontrando. Quizás un poco la propia maternidad va llevando lecturas vinculadas a la época del parto sin dolor, el parto en la oscuridad, el parto vertical. Hubo conjuntamente, justamente alrededor de los 80, toda una serie de modificaciones también en las condiciones de la gestación y del cuidado de la llegada de los niños al mundo en cuanto a cómo es el parto, ¿no? El parto en el agua, no sé si algunos recuerdan. Sumado esto a literatura, ¿no? A la que fui accediendo, y una de las grandes puertas que me abrió este tema fue poder entrar en el servicio de ginecología del Hospital Rivadavia, que es un hospital materno por excelencia. Y allí comencé a trabajar en la sección reproducción, que es donde inicialmente principalmente consultaba mujeres que no podían tener hijos o porque el embarazo se interrumpía o porque directamente no quedaban embarazadas. Y bueno, y así fui acercándome a la temática, además de la consulta privada, en donde tenía mujeres que quedaban embarazadas. Digo, la problemática del embarazo y el nacimiento de los hijos atraviesa la vida de las personas. Con lo cual, como psicoanalista, he atendido y asistido a parejas o a mujeres que, estando en análisis, han pasado por la experiencia de la maternidad o en la experiencia de no poder lograr fácilmente un embarazo. Pero, digamos, el interés más activo en relación al tema lo tuve a nivel de la clínica hospitalaria, porque uno tiene ahí la posibilidad de atender un caudal muy grande de pacientes, y esto también me llevó a buscar bibliografía, a interesarme más por los temas, y además a escuchar temáticas que empezaban a hacerme pensar otras cosas. Como que se empezó a como ampliar la escucha. Esto a lo largo del tiempo, porque estuve más de 10 años ahí. ¿En el Hospital Rivadavia? En el Hospital Rivadavia, además trabajando en interconsultas y derivaciones y demás. Pero, digamos, abrió lo que es el trabajo exclusivamente de diván y del consultorio. Allí se trabaja con otras disciplinas, se trabaja en otros contextos, se trabaja con otras urgencias y con otras demandas. Y esto realmente, bueno, fue como activando otras áreas. Y esto me llegó a interesar mucho y, bueno, realmente cuando comencé a trabajar no había bibliografía psicoanalítica del tema. Conseguí hacerme traer un libro de España de una psicoanalista argentina radicada allá, Silvia Tuber. Pero bueno, así comencé a dar clases al cabo de algunos años sobre estos temas y bueno, y así fue llegando. Patricia Alcolombre es psicóloga clínica, psicoanalista y docente. Alcolombre es miembro de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. También integró el equipo de reproducción del servicio de ginecología que funciona en el Hospital Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así fue llegando el tema y paralelamente, inicialmente no era un tema que importaba, porque eran muy pocos los casos que accedían a técnicas, me refiero, ¿no? Ajá. Técnicas de mayor complejidad, porque bueno, temas de problemas reproductivos o para tener hijos, digamos, todas las culturas han tenido. Y bueno, la tecnología fue cada vez ganando más lugar en la sociedad, en la cultura. Antes hablar de una fertilidad asistida era algo extraño, hoy, digamos, se habla de alquiler de vientre, se habla de muchas maneras de concebir y de nacer que 20 años atrás eran inimaginables. Pienso que esto es una ruptura que por ahí los que somos contemporáneos no alcanzamos a dimensionar lo que implica miles de seres humanos nacidos de otras maneras. Digamos que por ahí para las generaciones que sigan será algo natural, pero claro, para los que tenemos más de 33 años, que es cuando nació el primer bebé de Probeta, es un hecho histórico. Es un hecho histórico concebir por fuera del cuerpo humano. Esto se hacía en ganadería o se hacía en otros ámbitos, pero no en el género humano. El 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra Louise Brown, la primera bebé de Probeta. El trabajo de fecundación asistida fue realizado por los médicos Patrick Stiptoe, ginecólogo de Oldham General Hospital, y Robert Edwards, fisiólogo de la Universidad de Cambridge. Sus padres habían intentado durante años tener un hijo, pero una obstrucción en las trompas de Falopio de su madre lo impedía. La técnica aplicada para la fecundación in vitro se venía desarrollando desde 1966, pero había fracasado siempre a las pocas semanas de la transferencia del embrión a la madre. Desde 1978, la técnica fue mejorando sus escasas cifras de éxito y se extendió en muchos países. Tiempo y movimiento. Tramas. Y en esta cuestión, porque estás situando 33 años, que para el devenir de una comunidad, de una civilización, es nada, es apenas un suspiro. Suspiro, ¿verdad, Patricia? Exacto. En aquel momento, o en este momento, o en el trayecto entre estos aproximadamente 33 años atrás a la, a la actualidad, ¿cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de poca información? ¿Cuánto hay de certezas? ¿Cuánto hay de miedos? ¿O se fueron despejando dudas y hoy estamos en un estado de situación mucho más claro sobre estas cuestiones que, ya no 33, 10 años atrás? Yo creo que, como todo hecho novedoso, al principio tiene como un lugar más marginal, más desconocido. Yo hablaría más de algo familiar, porque un embarazo es algo familiar, un niño que nace es algo familiar, pero la manera en que nace no es familiar. Recuerdo algunas entrevistas que se hacían en revistas de divulgación. Una mujer, estoy hablando de un poquito más de 10 años atrás, había tenido un hijo, le había ido bien, y tenía embriones congelados, porque ese es otro capítulo, tenía embriones congelados, y la periodista le pregunta si va a tener otro hijo, y el tema es cómo decirle, y esta mujer dijo algo que a mí me impactó, de hecho creo que la nota la debo todavía tener guardada. El tema es que le digo, que está congelado el hermano, o sea, como, digamos, que creo que lo que es información racional, todos la podemos entender. Pero imaginarizar vida en estado latente no es tan simple. ¿Cómo decirlo? Sí. ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo sostenerlo realmente? ¿No? Pero por otra parte es una realidad que tiene la ciencia aplicada a la salud, que es fantástica para muchísimas parejas con problemas para tener hijos. Lo que pasa es que trae una serie de efectos, tiene una serie de efectos que repercuten no solo en el campo científico, sino, como yo digo, en el extra científico, porque estos son células que tienen posibilidades de ser vida, con lo cual los efectos tocan el campo social. Claro. Y bueno, personalmente creo que más que mitos hay como, es como un terreno todavía un poco baldío entre el pasado y la modernidad. Entonces todavía faltan, no hay ley, nuestro país no tiene ley, no hay regulación. Con este fallo que hubo hace poco de esta mujer que le autorizaron a ponerse los embriones que el marido no quiere, pone al desnudo una realidad legal. No solo nuestro país no tiene leyes, no es mi campo, pero lo que quiero decir es que no, que estamos en un periodo de inicio. Bueno, ¿cómo plantear esta historia? En principio me encantaría que todo el mundo que esté en casa preste atención, porque no solo tiene que ver con el avance de la ciencia, sino cómo coincide con la decisión de quienes la utilizan. Una pareja se casó, se consolidó como pareja, decidieron buscar un hijo, tenían ciertas dificultades y recurrieron al método de fertilización in vitro. Habían probado otros métodos, pero finalmente fue el que funcionó y que les permitió tener un hijo. Bien, la pareja, dos meses después de nacida su primer hijo, se separaron. Hicieron los trámites de divorcio y la mujer, tiempo después, quiso utilizar los embriones congelados para poder quedar embarazada una vez más. Esto despertó la polémica para saber si es posible que el hombre, a pesar de estar separado y no estar de acuerdo, igual no tiene injerencia en la mujer, igual puede someterse a ese tratamiento. ¿Se puede ser madre sin tener el consentimiento del padre que aportó los espermas para poder generar ese embrión? Qué pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué será, Busaniche? ¿Me vas a desasnar por lo menos de esto que es tan difícil referirse al estatus que considera ya a ese embrión como una persona? De alguna manera hablamos de un vacío legal importante y hablamos de un proyecto de ley de fertilización asistida que debería ser tratado para que este vacío legal no esté. Hay dos cosas que dice la Sala J de la Cámara Civil porteña cuando ratifica el fallo para que esta mujer que quiere ser madre pueda utilizar ese embrión a pesar de su ex marido que no quiere ser padre. Y habla de proteger el embrión al otorgarle el estatus de persona por nacer. Eso es lo que dicta nuestro Código Civil de Vélez Arfiel. Código que fue puesto en vigencia en 1871, después tuvo varias reformas y una reforma muy profunda en 1968. Ya hace varios años y desde varios lugares se habla de la necesidad de también modificar un poco el Código Civil. Hoy, la esterilidad y las técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis, con Patricia Alcolombre. Cuando todas las sociedades regulan las formas de casarse, de estar juntos, de tener hijos, ha habido sociedades en donde estas cuestiones se resolvían de otras maneras. Podía darse que, por ejemplo, entre los griegos, una familia que tenía muchos hijos y tenían unos amigos que no tenían hijos, los hombres podían acordar prestar a una mujer, la que era fértil, para darle hijos al otro matrimonio. Pero eso estaba regulado y estaba bien visto, porque era parte de los acuerdos que la sociedad regulaba. Lo que digo es que todo en nuestra cultura hay muchas cosas que ya sí están reguladas en relación a las técnicas, y hay muchas otras que están como a la deriva, digamos, que no tienen... Por eso a veces se dan situaciones que no que son novedosas o insólitas o extrañas, según la categoría que le vayamos a poner. Patricia Alcolombre ha escrito en distintas revistas los artículos Female Sterility, Her Baby, Her Passion y Parentalidad y Nuevas Técnicas Reproductivas. Alcolombre integra actualmente la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tramas. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, y mucho más que todo. Si vos sabes, vos sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. Vos sabes, nunca más solo. Mira, vos sabes, de pibe lindo lleva el cabezón. No. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. A veces, en este campo en construcción, en esta temática en construcción, uno se encuentra con que a veces se entiende como sinónimo algo que no es sinónimo. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de padre? ¿De qué hablamos cuando hablamos de genitor, en el caso de la fertilización asistida? Desde el psicoanálisis voy a responder. Desde el padre cumple una función, al igual que la madre. En cambio, el genitor tiene más que ver con la parte genética. En general, se utiliza el término genitor para hablar de quién es el padre genético. O sea, puede haber un padre genético, pero no un padre en funciones. Lo mismo la madre. Todas las nociones y las certezas que teníamos no existen. Patricia Alcolombre. Ya nada garantiza los lazos biológicos en la reproducción. Psicóloga clínica. Es decir, porque además en este momento en el que vivimos en una cultura en donde el matrimonio igualitario ya es ley, puede haber mamás criando una familia o papás. Uh-huh. O sea, puede ser un hombre solo, una mujer sola. Leía el año pasado, creo que para esta época había salido una nota que habían aumentado las adopciones de hombres solteros solos, o sea, hombres adoptando a niños. O sea, que creo que hay todo un cambio de mentalidad que está dándose, en el sentido de que madre hay una sola, o padre cierto, padre incierto, madre cierta, son categorías que hoy por hoy ya no tienen asidero. Y justamente por eso se necesitan otras palabras. Por ejemplo, genitor. O sea, el padre puede ser uno, pero si hay un donante, hay un genitor desconocido. Uh-huh. Entonces, como hay nuevas categorías y nuevas maneras, se necesitan nuevas categorías para pensar la realidad de ahora en la reproducción, que es mucho más compleja. Se ha abierto, y no soy de los que piensan que el pasado es mejor y tranquilo y el presente es un caos, sino que creo que, bueno, la sociedad muta, se transforma, cambia, crece, y esta es una revolución en la reproducción, o sea, es una nueva época que creo que la generación que estamos atravesando todo ese cambio, quizás la vivimos o podemos tener una capacidad de observación diferente de alguien que tiene 20 años, que nació y que por ahí tiene un amigo que ya empleó las técnicas, o hay muchos chicos nacidos por estas técnicas hoy en día, o chicos que tienen dos mamás de compañerito, que tienen en vez de una mamá y un papá, dos mamás. Uh-huh. ¿No? Esto ya se está dando, es una nueva realidad. Pero lo importante que quisiera destacar, que el género, o sea, hombre-mujer, no es el que da la categoría. Lo importante en la crianza es la función. Porque la heterosexualidad no garantizó salud mental, históricamente. O sea, que el tema son las funciones. No es que porque sean mamá y mamá va a indicar que va a haber algún problema. Y si hay mamá y papá, no va a haber. Que el tema es bien complejo. Bueno, pero convengamos de que hay ciertos sectores, tal vez los más tradicionales, sí. Uh-huh. Los que están aferrados a ese pasado que tampoco era tan esplendoroso como a veces se lo trata de pintar, sostienen estas ideas, ¿verdad? Y por otra parte, digamos, la gran parte de la sociedad tiene un formato, no sé cómo decir, un modo de armado de familia tradicional. Pero, digamos, están incluyendo estas nuevas parentalidades. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Drama. Equipo de producción. Drama. Jordana Anastasía. Drama. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Drama. Y Mauro Suchodolski. Drama. Drama. Locuciones. Drama. Fernanda Villanueva. Drama. Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Dramas.